siempre activa y en movimiento, y nos vamos a ir hasta Ovejo para hablar con Pablo Navazo. Buenos días, Pablo. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estamos llevando la actividad este fin de semana de Marco? Pues está yendo muy bien. Al final no había permitido el tiempo poder disfrutar de la calle y del pueblo, que era un temor que teníamos, que la borrasca amenazara un poco la programación. Pero pues gracias al cielo que se nos ha abierto, pues estamos disfrutando un montón de la Sierra de Córdoba todo el festival. Qué bueno. ¿Y en qué momento estamos ahora? Pues mira, está pasando en paralelo tres líneas de contenido. Ha empezado ya a sonar la música con un grupo en directo. Por otro lado, estamos con los muralistas que están desarrollando ya su trabajo mural. Taracoché por ahí, ¿no? Hay seis artistas. ¿Es qué? Taracoché por ahí. ¿Perdón? Estará Coché. Ah, Coché, sí, justo Coché está pintando en la casa de Sabina y está pintando un recuerdo de esa familia que vive en esta casa, de un tío abuelo suyo que partía almendras para llevárselo a sus hijos que estaban trabajando en Barcelona en los años 50 y 60, que lo que más echaban de menos del pueblo eran las almendras de su padre. Uh-huh. Y entonces está pintando un alegato en favor de esta memoria, ¿no? De recuperar los recuerdos de las familias del pueblo. Y está pintando a este señor, Eugenio, partiendo almendras y haciendo este guiño un poco a la familia de aquí de Ovejo, ¿no? Con eso está concretamente Coché. Y luego tenemos a Marta La Peña, que es una de las mejores muralistas ahora mismo de España, que está recuperando los membrillos. Está haciendo una especie de bodegón con membrillos de aquí, de los vecinos, ¿no? Y así, siete murales más. Vaya, pues. ¿Y por la tarde? Bueno, todavía me falta por decirte de la mañana. En paralelo a la música, sí, y a los murales e intervenciones artísticas, está ocurriendo también en la cooperativa de aceite una mesa redonda sobre agroecología y el futuro un poco medioambiental y agrícola en las condiciones en las que nos encontramos, ¿no? Sobre sostenibilidad o no de los modelos agroalimentarios, ¿no? Entonces están esas tres cosas pasando ahora mismo. Y a la tarde, o mejor dicho, prácticamente media hora o una hora, arranca también la línea de cuidados, que le llamamos. Y en esta línea pues va todo lo que tiene que ver con yoga, meditación, baños de sonido, una especie de talleres terapéuticos, digamos, y arrancan en media hora y ya estarían las cuatro líneas de contenido oficiales de Marco. Nada, pues a seguir disfrutándolo, y quienes estén escuchando ahora mismo para Ima Radio y quieran ir hasta Ovejo van a encontrarse entonces con esas actividades de yoga, meditación, reflexión, cuidados casi personales, ¿no? La verdad es que sí, que sobre todo muy familiar, exactamente. Muy familiar, sí. Es venir al pueblo y mezclarte un poco con los vecinos, con nosotros que hacemos un poco de anfitriones, y disfrutarlo porque está todo abierto y hay muchos contenidos de los que poder enfocarte. También hay una programación infantil que está ocurriendo también ahora, tenemos talleres para niños con castillos hinchables, juegos tradicionales, o sea que es para todos los públicos. Ahí queda la invitación y muchas gracias, Pablo Navazo, por informarnos. Y unos días más estaremos hablando de los resultados y si encajamos. Genial. Las agendas, ¿no? Pues muchísimas gracias, Alex, por darnos esta salida también ahí en vuestra radio. Y eso, alargamos la invitación a todos aquellos que nos estén escuchando, que tienen tiempo todavía de subir, que va a ser muy buen día y que mañana todavía seguimos. Invitamos a desayunar a todo el mundo que venga a probar el aceite y el pan de este pueblo en un desayuno molinero magnífico. Así que tenéis tiempo hasta mañana por la mañana de venir. Ahí queda la invitación. Muchas gracias. Muchísimas. Adiós. Gracias a vosotros. Gracias, Pablo. Hasta pronto. Hasta pronto.